hay cosas que me pasan que son interesantes, pero hay cosas que tampoco son tan interesantes. Igual las cuento aquí en el aire de la tribu, porque me encanta esta radio, me encanta este programa. Y sí, soy yo, el niño Josema, contándote historias muy, muy, muy lindas en la mejor serie del mundo. Un marxista en la galaxia del emperador Trumpe. ¡Wow! Selina de Ramos Mejía y nuestro único héroe en este lío, el niño Josema, fueron a encontrarse con Trump y ahora salen de una reunión muy breve que dejó más problemas que soluciones. ¿De qué hablaron a puertas cerradas? ¿Acaso el destino del universo peligra por un encuentro que ha terminado mal? Pronto lo sabremos en esta, la serie que se permite mantener ciertos misterios como una forma de ahorrar en producción. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Igual que el sonido de la portica. Oye, mi Selina salvaje y sensual, ¿qué es lo que has hecho en la reunión, mi niña? Josema, tenés que calmarte. Sé cómo manejar una reunión, ¿eh? Confía en mí. Hicimos lo que teníamos que hacer. Selina, dudo mucho que lo que había que hacer era entrar al despacho especial de Trump y comenzar la reunión tirándole mate en la cara, mi niña. Vos me decís eso porque sos un tibio. Pero, mi Selina, ¿cómo va a ser eso un rasgo de tibieza? Ojalá, mira, que el Mr. Trump recibió agua calentica en su rostro y ahora no quiere salir de su plataforma espacial. Se lo merece por querer esclavizar a toda la galaxia, construir una muralla espacial para dejar a gente como vos afuera y crear uno de los peores realities de la historia. No sabía que te gustaban los realities. Es lo único que miro, Josema. Cualquier tipo de ficción es un desvío ideológico servil al sistema. Tienes que tranquilizarte, mi niña. Cuando se recupere Trumpe, nos va a venir a buscar con todas sus armas para destruirnos. Y que venga si tanto te hace el machirulo alfa. Vos sabés que a estos tipos me los como crudos. Y con mate, por lo que he visto. No te hagas vos el gracioso, ¿eh? Ahora... porque tengo otro termo que ya veo que me lleva tu nombre. Ah, bueno. Ahora vamos. Es tiempo de equipar nuestras naves para la guerra intergaláctica. Selina, es que no sabes lo que has hecho. Nuestro grupo rebelde apenas está armado y no tenemos fondos para comprar armamentico y liquidar el Trumpe. ¿Acaso tu furia asesina no ve la desventaja en la que las encontramos nosotros? Mi niña, no tenemos armas, no tenemos armas. ¡Guachi! ¡Qué final tan increíble y terrible al mismo tiempo! La reunión con el enemigo derivó en una abierta declaración bélica. ¿Acaso podrán nuestros amados personajes hacerle frente al amo temporal de esta parte de la galaxia? ¿Hay algo uruguayo en Selina que toma tanto mate? Lo sabremos en breve. ¡Va! En una semana, cuando llegue otro disparatado capítulo de la serie que ya nació con una deuda de 100 años con el FMI. ¡Un marxista en la galaxia! ¡Del emperador Trumpe! Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.